Ya también he dado orden al Departamento de Obras que se haga cuanto antes este tema, porque ya también había diferentes plenos en el año 2006 y en el año 2008 donde se había acordado plenariamente la modificación de aquellas calles. En el tema de equipamiento que hace referencia al ecomuseo de hábitat rural y campamento juvenil de la Molera y el parque perurbano, pues bueno, esta misma semana estaba presente el portavoz de Izquierda Unida, precisamente hizo una llamada a la delegación territorial y comenté pues que ya había comentado en diferentes plenos que el tema de la cesión, y sí, se me dijo que pues cuanto antes se enviaría esa cesión por parte de la delegación territorial. En el proyecto también que hace referencia para el tema del centro, proyecto Centro DOM y de atención a la discapacidad intelectual de la Sierra, he mantenido una conversación con el diputado correspondiente del área de la Diputación, donde hay un compromiso de subvencionar a esta asociación del Centro 2 y atención a la discapacidad, y espero pues que este tema en este mes de diciembre quede todo este tema claro. Otra también de las consultas que hace Izquierda Unida, que hacía en referencia a la campaña de otoño de teatro, donde hace mención de una campaña donde se solicitaba un donativo de 5 euros, decir que esto, quien estaba realizando esta actividad era una ONG, que lo que estaba, sin duda, con estos donativos los estaba gestionando esta ONG, y ese dinero en ningún momento ha pasado por el Ayuntamiento de Ubrique.